Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Cómo les va, mis amigos? ¿Qué dicen? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Lunes nuevamente, pero un lunes distinto. Lunes feriado, ¿eh? ¿Nora? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué dice, Graciela? Muy bien, buenas tardes a todos. ¿Quieren que les diga una cosita? Una curiosidad, les voy a decir, para empezar. A ver. Buscando materiales, descubrí que en 1962, una asociación de trabajadores radicales se hizo un pronunciamiento donde pide la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. 1962. ¿Qué habrá pasado para que más de 40, 50 años después algunos dirigentes radicales se hayan olvidado? Sí, eso, se olvidaron. Se olvidaron, ¿no? Qué mala. No, no se olvidaron, son los intereses. Sí. Son los propios intereses que cambian, mutan. Bueno, aquí estamos, saludándolos, compartiendo con ustedes este lunes de relax, digamos, y pidiéndoles ya a Graciela que nos diga cómo se conectan los oyentes con Bicentenario. Estamos como siempre en el 4999-8700, desde todo el país al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, visiten nuestro blog bicentenarioelprograma.blogspot.com. Hablábamos recién de la desmemoria. ¿De qué se ocupa Bicentenario hoy? La democracia no es solo una forma de gobierno, sino también y superlativamente una forma de vida. Es una disposición de ánimo de los diversos sectores de la comunidad abiertos a la convivencia y a la recíproca tolerancia. La vigencia de la democracia en el mundo no se funda, pues, en razones de conveniencia o de oportunidad. LRA, Radio del Estado, y la Red Argentina de Radio Difusión transmiten la palabra del doctor Roberto M. Ortiz. A todos cuantos me escuchan, salud. Deseo que la primera manifestación de mi mandato, después de haber recibido las insignias presidenciales, sea un saludo efusivo a todos mis conciudadanos sin distinción de partidos ni de clases. Deseo que llegue a todos los hogares donde se forja, con el trabajo, la honradez y el sacrificio, la grandeza de la nación, la seguridad de que mi gobierno ha de ser un estímulo constante para quienes se propongan contribuir al mejor desenvolvimiento de nuestras instituciones republicanas. Señores senadores, señores diputados, por segunda vez me corresponde dar cumplimiento al honroso deber de concurrir a este acto solemne a fin de informar a vuestra honorabilidad sobre el desenvolvimiento de las actividades administrativas en el último periodo, durante el que, lamentablemente, persistieron las causales de salud que mantienen alejado de su alto cargo al excelentísimo señor presidente de la Nación, doctor Roberto M. Ortiz. Conciudadanos, hace pocos días encontrándome fuera del país, la Junta de Comandantes en Jefe me ofreció el cargo de presidente de la Nación. Comprendí la gran responsabilidad que el ofrecimiento involucraba y reconocí las dificultades de la tarea. Sentí también, ¿por qué no reconocerlo?, un profundo orgullo y una gran confianza. Tema bicentenario del día. Los presidentes olvidados de la historia argentina. Presidentes en general de periodos cortos, en algunos casos se murieron en el poder, en otros casos llegaron a completar un mandato de otro presidente que había fallecido, o bien estuvieron horas apenas por crisis políticas que no paraban, como vivimos tan recientemente, digamos en casi hace menos de una década, ¿no es cierto? Algunos se encontró inesperadamente en el sillón de Rivadavia, no contaba con eso, estaba cómodo de vicepresidente, algunos no están cómodos de vicepresidente, pero otros están cómodos y no esperan que les llegue el turno de sentarse en el sillón de Rivadavia. Algunos llegó por fraude, algunos fueron fusibles en medio de graves crisis institucionales. ¿Fueron tan pobres las gestiones de todos que nos olvidamos de ellos? Eso uno se pregunta, ¿no? Vamos a responder de algunos en este programa. Los presidentes olvidados de la historia argentina. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Eran las 4 de la tarde de un hermoso día de sol de 1940. Roberto Ortiz se puso sus mejores galas y se dirigió a la escollera de madera de Mar del Plata acompañado de un fotógrafo. Miró al pajarito y puso la mejor cara de tipo saludable para que todo el mundo lo viera así en la foto. Fue la última vez que vieron al presidente argentino con cara saludable porque apenas le quedaban 2 años más como mandatario y 2 años más de vida. Recordar a este presidente argentino, del que apenas si tenemos presente el nombre, Roberto Ortiz, sirve para saber que los argentinos no venimos de un repollo y muchos de nuestros males no empezaron la semana pasada. A Ortiz le toca presidir el país en una época de profunda crisis política, marcada además por el ascenso en el mundo y también aquí del fascismo y el nazismo. Estamos en la llamada década infame, llamada así porque después del golpe contra Yrigoyen, golpe al que Ortiz, a pesar de ser radical, también había apoyado, se viene de una etapa de proscripción del radicalismo, el gran Partido Popular hasta ese momento, de negociados escandalosos y de un poder militar que se valió del fraude para dar un tinte de gobierno elegido al gobierno del general Justo. Justo a su vez elige como su sucesor a Roberto Ortiz y este llega en 1938 a la presidencia, por supuesto que también mediante el fraude. El proyecto de Justo de empezar a dar una base más democrática al régimen no vacilaba, sin embargo, en valerse de lo trucho. Para colmo, todo era negociación y para tranquilizar al conservadurismo y a los sectores más duros de la derecha, llevan como vice al nacionalista Ramón Castillo. Pero el intento tibiamente democrático de Justo y Ortiz va contramano del ascenso mundial del fascismo. La embajada de Hitler en el país y sectores poderosos de la comunidad alemana local en plena actividad, como también el espionaje nazi fascista, todos estaban operando continuamente. Los militares viven un idilio con Alemania en ese momento. El nacionalismo católico argentino de ultraderecha está en su hora de gloria. La iglesia presiona contra el laicismo y denuncia el totalitarismo democrático. El padre Julio Membiel, un auténtico nazi, es toda una figura. En ese ambiente, Ortiz intenta limpiar la imagen de su gobierno, promueve mecanismos contra el fraude, interviene la provincia de Buenos Aires, manejada por Fresco, llamado el Mussolini criollo, y contra su sucesor, el gángster Barceló, caudillo de Avellaneda. Cuando estalla la guerra, Ortiz está a favor de los aliados y en contra de todo el nacionalismo y la derecha, que clama por una política de neutralidad, pero en este caso claramente profascista. No era la neutralidad, por ejemplo, que estaban pidiendo en ese momento Jaureche y Scalabrini Ortiz. A pesar del origen espurio de su gobierno, Ortiz recibe el apoyo de la oposición radical, de la CGT y del Partido Comunista. media docena de periódicos nacionalistas despotrican contra Ortiz y lo acusan de favorecer el regreso del populismo radical. Como dije, aquella foto saludable de 1940 será la última. Primero muere su esposa, luego Ortiz sufre desprendimiento de retina, queda ciego. El 24 de junio de 1942 renuncia a la presidencia y en julio muere. Su sucesor, Ramón Castillo, se va a ocupar de restaurar la política de derecha y aunque Castillo apenas dura un año como presidente porque lo tumbarán los militares, empieza una década en la que el ejército, la iglesia y el nacionalismo modelan un Estado fuerte que se impone a la sociedad ayudado por la riqueza que el comercio exterior había traído al país y que el modelo distributivo de Perón iba a trasladar a los sectores populares. Así sintetiza el historiador Luis Alberto Romero el impacto en la gente de los primeros años de posguerra: vacaciones, turismo, radios, heladeras, colegios, hospitales y un creciente sentimiento de dignidad para las mayorías. Y como va a suceder cada vez que los pobres asomen la cabeza del pozo, también empieza el odio a los que bautizan como aluvión zoológico. Pero esa es la historia de otra tarde, como diría Varela. Bicentenario. En la voz de Jorge Alperín. Para repensarnos como país. Para sentirnos como un pueblo. Bicentenario. Es que recién estábamos con el tema este de Ortiz y yo me preguntaba por cómo qué fenómeno se puede llegar a dar en donde es el presidente y su vice, que después es presidente, los dos son olvidados. Si bien estuvieron en el marco de una década que dejó una marca feroz, como es la década infame, y sin embargo, digo, fueron los dos como olvidados. A mí me toca, y elegimos para que hable de Castillo. Castillo es un catamarqueño, todo el mundo lo conoce como Ramón S. Castillo. Pero cuenta Félix Luna, que esto es bastante divertido, que generalmente se lo nombra así, sin precisar nunca a qué corresponde la inicial S. Esto sucede porque no corresponde a nada. No. Ya que su segundo nombre era Antonio. Para evitar el malentendido que pudiera ocasionar su firma y las cachadas, Ramona Castillo. Claro, en su juventud deformó la A por una S. Este testimonio fue dado por su nieto Ramón Santiago Castillo al profesor Enrique Mario Maiocchi, y luego fue publicado en el diario argentino La Nación y también, por supuesto, lo levanta Félix Luna. Al nieto le pusieron S. Al nieto, tenés razón, le pusieron Santiago. Bueno, cursó sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, fue juez penal en San Nicolás. Entre los casos que debió resolver se encuentra nada más y nada menos que la condena a 8 años de prisión del gaucho Hormiga Negra por un homicidio que luego se probó que nunca cometió. En la carrera judicial llegaría miembro de la Cámara de Apelaciones en lo comercial antes de retirarse. Después se dedica a la docencia y se retira de la UBA en 1928. En el 30 es designado gobernador interventor de la provincia de Tucumán por el gobierno de facto de Félix Uriburu y allí comienza su carrera política. Cuando Ortiz renuncia, como decíamos antes, por los problemas de salud, le toca ser presidente. Ramón Castillo, entre otras cosas, es un hombre, yo ahora voy a citar a Sapsay, que dice de él, entre otras cosas: el presidente Castillo consideraba el fraude como una desviación en el ejercicio de la política. En esto coincidía con el pensamiento del presidente Ortiz, pero con una diferencia. Para Ortiz, el objetivo en el desempeño de la primera magistratura era para cumplir con un principio democrático expresado por la ley Sáenz Peña. Mientras que Castillo creía que si un gobierno estaba solo apoyado por una minoría de votantes, tenía que recurrir a cualquier maniobra espuria, el fraude, por ejemplo, para no perder el poder. Estaba convencido de que era el único camino a adoptar, pues era un hábito arraigado en ese momento en los partidos políticos, dice Sapsay. El viejito Castillo, como le decían por el aspecto exterior que presentaba en el vestir y en el andar, era un hombre de gran energía. firme en sus convicciones. Ortiz decía frecuentemente, refiriéndose a su vicepresidente, don Ramón es de Ancasti y las mulas de Ancasti son las más tercas de Catamarca. El origen de esta palabra entonces es el resultado, el origen de su terquez es porque le decían el viejito mula Castillo, digo, así en los pasillos, mula. El viejito mula, entre otras cosas, logra, con toda la prensa en contra y con todas las fuerzas vivas en contra, crear por un decreto, el 103.316, la flota mercante del Estado. Una flota que la conforma por los barcos de los países beligerantes que estaban en puertos argentinos. 16 barcos italianos, 4 daneses, 3 alemanes y 3 franceses, y logra, como en muy poco tiempo, de estos 42 bancos, tener una flota de 15.000 trabajadores. Dicen que a medida, en octubre de 1941, disuelve el Consejo Deliberante de la Capital. Muy desprestigiado, dicen, pero de todos modos lo disuelve. El autoritarismo de Castillo, dicen, era cada vez mayor. Y en 1941 cuenta Sapsay que en el momento de declarar el estado de sitio, cuando algún periodista le pregunta si el decreto había sido aprobado por la totalidad de los ministros, contesta con picardía provinciana: totalmente por unanimidad de uno, o sea, yo, que soy quien decide. Castillo, como verán, no se andaba para nada con chiquitas. En 1941, en esos tiempos, decide que iba a apoyar a la fórmula, en 1942, además, que iba a apoyar a la fórmula de Robustiano Patrón Costas y Manuel de Iriondo. Esto era para perfeccionar aún más su autoritarismo. Pero ya para ese entonces había despertado la ira de los militares nacionalistas y entonces el golpe del 43 se le estaba viniendo encima. Castillo, la mula, pasó a la historia. Olvidado. Bicentenario. En la voz de Nora Anchart. ¿Otros presidentes olvidados? Y el más reciente, que no debería ser olvidado para nada, es Camaño. Claro. Camaño, claro. Uno de los 5, porque viste que cuando todo el mundo dice 5, ta, ta, ta, ta, ¿y quién es el quinto? Y en el medio está, no sé, ¿cuánto estuvo? ¿48 horas? Sí, ¿cuánto el fin de año. ¿Cuánto estuvo? Rodríguez Sá. Pasó el 31. Yo no quisiera estar en el pellejo de los chicos que estén estudiando historia argentina dentro de 20 años, porque nosotros fue hace poco y más o menos podemos recordar fresco. Y sabemos. Claro. Pero dentro de unos años. No, pero ahora se va a escribir bien. Las Tiri. Lastiri es otro que uno se niega a que Pepe Corbata haya sido presidente de esta nación. El hombre de las 300 corbatas, y esa transición. Hicieron todo un manejo, lo echaron a Díaz Vialet, porque el que le correspondía a la sucesión era primero a Solano Lima. Solano Lima renunció junto con Cámpora. Claro. Y después venía Díaz Vialet, que era el presidente provisional del Senado. Claro. Entonces le dieron una misión en el extranjero. Que fuera un congreso de cualquier cosa, de figurita, de lo que viniera, y lo fueron. Y entonces quedó el presidente de la Cámara de Diputados, que era José Corbata, que era el yerno de López Rega. Si viajás en el tiempo, mucho más atrás, vas a encontrar dos personajes también muy olvidados. Luis Sáenz Peña, apenas recordado por la ley Sáenz Peña, se muere como presidente y le toca asumir al vicepresidente Victorino de la Plaza. Victorino de la Plaza completa el mandato que había iniciado Sáenz Peña y va a ser quien entregue a Hipólito Yrigoyen, al primer presidente elegido por sufragio universal, quien entregue la banda presidencial. Victorino de la Plaza tenía un datito curioso. Cuando Dalmacio Vélez Sarsfield, décadas antes, había hecho el Código Civil, contrató un par de pichis para que redactaran, y un pichi era Victorino de la Plaza. Que te ese tiró. Tipo, no, igual Sáenz Peña como que quedó en la historia. Quedó. Como que tuvo un derecho propio, más allá del cargo, para quedar. El resto es terrible, porque no te los acordás. Claro. No te los acordás, no te directamente. Los acordás. Y sin embargo, a ver, fundado Castillo, hizo una serie de fundaciones de cosas desde su mirada nacionalista. Sí, Ortiz también. Que eran como importantes, pero nadie se acuerda ni quién las hizo, y eso ya es terrible. ¿Y sabés de otro olvidado? como presidente Uriburu, porque Uriburu es recordado por el golpe contra el golpe. Pero fue presidente también, duró poco. Duró poco. Bueno, para estaba, ese lo tenemos más presente. Pero está olvidado como presidente, está recordado como el golpista que echó a Yrigoyen, sí. No tanto como presidente, que fue breve. ¿No? Fue con los Pellegrini cuando el hijo del que había sido presidente se presenta como candidato. Para evitar que ganara, la contra lo pone al padre como candidato. Hace enfrentar padre e hijo, entonces el hijo retira a su candidato. Claro. A Pellegrini también le tocó recibir una crisis, ¿no? Se hace cargo a partir de la crisis para completar un mandato presidencial, creo que era el de Juárez Celman, y luego sí va a tener un periodo, una elección. Pero bueno, también quizá Pellegrini electo fue más recordado, aunque también en el caso de Pellegrini por ahí podríamos decir que fue recordado por reparar la crisis de 1890, por el país había entrado en una crisis brutal realmente por las políticas de Juárez Celman, por el tema del crédito y demás. O sea, ¿cuántos son? Por lo menos son 15, 20 los que están olvidados. Sí. Ahora, a don Castillo hay que reconocerle la coherencia, porque digo, primero el empecinamiento, como por eso le decían la mula, claro. Y segundo la coherencia, porque pensar que su política tenía que ser continuada por Robustiano Patrón Costas era cuanto menos un alarde absoluto de coherencia, nadie lo iba a votar, pero él estaba seguro. ¿Querés un presidente olvidado más? Rodolfo Livingstone. Bueno, el que hace el interregno. No, ese no está tan olvidado. Como Viola también. Ese tuvo hasta un café concert, perdón. Tuvo hasta una. Carlos Perciavale y Antonio Gasalla en su momento hicieron una canción fabulosa a la señora de Livingstone. O sea que ese hasta tiene una canción. Pero tenía una ni fama. ni sabían cuando le dijeron presidente, la gente ni lo conocía, ni se sabía en las redacciones cómo se escribía. Pero nadie sabía los presidentes de facto, la gente de la calle nunca supo que existía un Videla, nunca supo. Ni ninguno de ellos hasta que tomaban el poder. Los de facto venían así. Otros por lo menos había una papeleta. Presidentes olvidados y presidentes que por suerte se pueden haber olvidado. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenarios, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, usted que tiene tanta fina voluntad, ¿me dice la efeméride de hoy? ¿Cómo no, Catita? Hoy se celebra el Día de la Flor Nacional. Ah, no me diga nada. Ya sé, Pepe. Es el Día del Ombú. No, Catita, el ombú no es una flor. ¿Qué está diciendo? Ah, no. Flor de árboles. No, Catita, ni siquiera eso. El ombú es un arbusto. Bueno, Pepe, lo mismo. Árbol, arbusto, con perdón de la palabra. Es igual, mire. Bueno, Catita, pero no me dejó todavía decir cuál es la flor nacional. Y dígale a Pepe, nadie le dice que no la diga. ¿La va a decir o no? Bueno, la flor nacional es el ceibo, y hoy es su día. Ay, Pepe, tanto misterio para una cosa que ya sabíamos todo. Además, a mí me encanta ese actor de telenovela que como esa flor propiamente. ¿A quién se refiere, Catita? A Raúl Ceibo. ¡Ay, qué galán! ¿Tiene un cuti? ¡Ay, como si se lo esmartara con pancaque, perdonando la palabra! No, Catita, ese es Raúl Taibo. Eso lo dice usted que no mira telenovela, Pepe. Pero Raúl Ceibo es un gran actor. Y bueno, ahora mejor nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. La historia argentina incluye varios periodos verdaderamente extraños o pocos conocidos. Hoy vamos a referirnos a un presidente extraño, a quien nadie esperaba, que apareció de repente y que pocos conocían. Nos referimos a José María Guido. El año 1962. Arturo Frondizi ya venía hackeado por los militares, quienes a partir de la Revolución del 55 se creían los dueños exclusivos del país. Al pobre Frondizi le hacían planteo casi todos los días, y casi todos los días don Arturo iba cediendo parte de un poder del que nunca le dejaron tener mucho. Pero la frutilla del postre fueron las elecciones provinciales del 18 de marzo del 62. Mientras los militares querían borrar del mapa todo vestigio de Perón y del peronismo, Frondizi autoriza la participación de este peronismo bajo la forma de la Unión Popular, con Andrés Framini a la cabeza en la provincia de Buenos Aires. Dicen que Frondizi creía que la UCRI podía ganar sin la ayuda de Perón, como había sucedido en algunas otras provincias poco tiempo atrás. Bueno, se equivocó. El peronismo ganó en la provincia de Buenos Aires y además en el Chaco, Río Negro, Santiago del Estero y Tucumán. Y don Arturo quedó literalmente al borde del abismo. Los militares estaban que trinaban, hacían cola para pedir la cabeza del presidente. A Frondizi lo apretaban y él aceptaba cualquier cosa. Así decretó la intervención de esas provincias, hizo cambios en el gabinete, puso ministros propuestos por los militares, hacía lo que le pidieran, pero no hubo caso. Los militares querían que se fueran ya. Ante eso, don Arturo repetía que él no iba a renunciar. El 28 de marzo, los comandantes en jefe llegan a su despacho y le exigen por última vez su renuncia. Frondizi nuevamente se niega. Si quieren, que lo destituyan. Como había sectores del ejército que querían mostrar un dejo de legalidad, no querían que las Fuerzas Armadas asumieran formalmente el gobierno. Querían, sí, la renuncia de Frondizi y una cierta continuidad constitucional, con ellos atrás dirigiendo la orquesta. El problema es que no había vicepresidente para la sucesión. Alejandro Gómez, que no era como Cobos, había renunciado años atrás. El que seguía en la línea sucesoria era el presidente provisional del Senado, el senador por Río Negro, don José María Guido. Guido era un peticito que había tenido una importante participación en el armado político de la UCRI, sobre todo en su zona de influencia, las provincias del sur. Radical de vieja data, se había premiado su trabajo dándole la presidencia provisional del Senado. Sin embargo, Guido no quería aceptar la presidencia. Lo vivía como una traición a su amigo Frondizi. Afirmaba, no hay legalidad sin Frondizi. Según Félix Luna, en una entrevista publicada en 1975, fue el mismo Frondizi el que le pidió que a él lo llevaran a Martín García y que Guido debía asumir la presidencia. Pero además aquí surgían otras preguntas. ¿El golpe era contra Frondizi nada más o contra todo el gobierno? Y lo más importante, ¿los golpistas no tenían un candidato a presidente? ¿Sacaban a Frondizi y a quién pensaban poner? Esto era un verdadero absurdo conceptual, pero pasó, fue parte de nuestra historia. Querían sacarlo, pero después no sabían qué hacer. No se ponían de acuerdo entre ellos, ni tenían un plan alternativo de gobierno. Lo único que los unía era el espanto ante el fantasma del peronismo, que para colmo no era un fantasma. Los sectores más gorilas, con la Marina a la cabeza, querían que los militares asumieran el poder, pero había grupos legalistas, ya estaba Onganía dando vueltas por ahí, que sabían que eso iba a desgastar a las Fuerzas Armadas y proponían un presidente civil. Ese 29 de marzo, por la mañana temprano, siempre temprano, sacan por la fuerza a Frondizi de la Casa Rosada y lo llevan al día siguiente a la isla Martín García, donde ya había sabido estar Irigoyen, Alvear y Perón. Lo absurdo es de que del momento en que lo sacan, y por 12 interminables horas, no hubo presidente en el país. Guido seguía negándose y los militares no se ponían de acuerdo, hasta que llegó un momento en que el general Poggi, comandante en jefe del ejército, decidió hacerse cargo él. Se fue a la Casa Rosada, se sentó en el escritorio presidencial y comenzó a armar el gabinete y su plan de gobierno. Grande, Grandísima fue su sorpresa cuando un ayudante entró al despacho y le anunció que alrededor de las 5 de la tarde José María Guido había concurrido a la sala de acuerdo de la Corte Suprema y allí había jurado como presidente de la República. Los gritos de Poggi se escuchaban hasta en la Pirámide de Mayo. E incluso propuso aceptar que ya había jurado, porque era un hecho, ya había jurado, y propuso destituirlo. Con lo cual, sacar a dos presidentes un mismo día se convertiría en un récord Guinness a la estupidez nacional. Ezequiel Real Rayo expresa que Guido y los golpistas representaban respectivamente una parodia de autoridad al lado de una parodia de un golpe de Estado. Guido fue a la Casa de Gobierno, lo corrió a Poggi, pero adelante de los comandantes debió firmar un acta secreta, que la tiene Félix Luna, la tenía, por el cual se comprometía a anular las elecciones del 18 de marzo, intervenir los gobiernos provinciales, proscribir el peronismo y el comunismo, modificar la ley de acefalía y el sistema electoral y derogar las leyes de asociaciones profesionales, o sea, desarmar el movimiento gremial peronista. Guido, pese a la apariencia legalista, fue en realidad un presidente de facto, dado que Frondizi nunca renunció y la ley de acefalía tenía vigencia frente a una renuncia o a un juicio político, pero no ante un simple acto de destitución por la fuerza. Guido guardó alguna forma, por ejemplo, no suspendió la actividad política, pero mantuvo el estado de sitio, disolvió el Congreso e hizo todo lo que le pidieron los militares mediante decretos leyes. Aceptó a Pinedo y a Alzogaray como ministro de Economía y además fue un simple espectador entre los conflictos internos de los militares que terminaron con la chirinada entre azules y colorados. Como presidente fue un simple muñequito de torta. Con el peronismo proscripto le entregó la banda a Ilia y se volvió a su casa en Viedma. A la distancia, todos estos episodios parecen un chiste de mal gusto, una parodia de republiqueta. El problema es que estos sucesos de nuestra historia nos hicieron retroceder y perder un tiempo muy valioso en el desarrollo de nuestro país. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Nos escriben a bicentenario@radionacional.gov.ar Irene Vivalvada, y que dice: sí, me acuerdo de Livingston, como dicen ustedes, por la sartén y los huevos que le faltaban según Favero y Nacha. Les mando un abrazo a todos, Irene de Palermo. También nos escribe Ana Silvia Macía. Amigos Bicentenario, en la apertura del programa, cuando pasaron ese fragmento del discurso de Ortiz, pensé mientras lo escuchaba, qué falso me suena, me parecía estar escuchando los discursos de directoras de escuela de mi infancia, totalmente afectado, como diciendo, hablo por compromiso, no me crean nada, quería solamente compartir con ustedes mi sensación. Sigo escuchándolos. Un abrazo, lo firma Ana Silvia Macía. Telefónicamente nos comunicamos a Bicentenario a través del 4999-8700. Desde todo el país al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Y nuestro mail, como siempre, bicentenario@radionacional.gov.ar. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Para repensarnos como país. Para sentirnos como un pueblo. Bicentenario. Nos escribe a bicentenario@radionacional.gov.ar Laura Aliaga. Aquí estamos disfrutando el feriado con mi marido. Recordé un dato curioso. A Roberto Livingston le decían parto normal porque duró 9 meses como presidente. Qué bueno este programa que nos refresca la memoria y en muchos casos nos desasna. Un gran abrazo para todos. Lo firma Laura Aliaga. Hablamos ahora de Marcelo Torcuato de Alvear, quien nació en Buenos Aires el 4 de octubre de 1868. Su familia era una de las más adineradas de Buenos Aires y sucesivas herencias darían a los Alvear una posición social y económica sumamente ventajosa, ubicándose muy cerca de las esferas del poder. Sin embargo, y pese a su posición social, el joven Marcelo prontamente daría que hablar a su familia. Tras estudiar en el Liceo Militar y recibirse de abogado, comenzó a observar la situación general del país y a criticar con suma dureza el sistema político y social imperante, plagado de vicios, de corrupción, de avasallamiento a los derechos más elementales de los trabajadores y de las clases medias y bajas. Su postura política, diferente a los intereses defendidos por la aristocracia oligárquica en la que se aglutinaban sus allegados, le valió no pocos enfrentamientos con familiares y políticos del oficialismo conservador. Abogando por un cambio total en la forma de hacer política en la Argentina, Alvear resolvió unirse a la lucha que iniciaba a fines de la década de 1880 un grupo de jóvenes liderados por Leandro N. Alem. Así llegó a la Unión Cívica y de su mano accedieron a ella varios de sus amigos, también de familias pudientes, que aún así eran capaces de observar las profundas falencias del régimen y la necesidad de una revolución que moralizara la política nacional. En la Revolución del Parque, Alvear participó liderando una columna de jóvenes que desde el sur de la capital federal marchó hacia la Casa de Gobierno y ante la inminente respuesta de las fuerzas oficiales se replegó por orden de su líder. En el año 1905, la revolución contra el presidente Manuel Quintana, organizada por Irigoyen, contó con la activa participación de Alvear, que comenzaba ya a liderar oficialmente la Unión Cívica Radical de Buenos Aires, en sintonía con la Jefatura Nacional del Irigoyenismo. Ante la sanción de la Ley Sáenz Peña del año 1912, la Unión Cívica Radical levantó la abstención revolucionaria y comenzó a triunfar en las elecciones, logrando la victoria en las generales de 1916, en que don Hipólito Yrigoyen se convirtió en el primer presidente de la República auténticamente democrático, electo por los argentinos por voto secreto y directo. Hacia el año 1922, se produjo el hecho más importante en la vida política de don Marcelo. Yrigoyen lo señaló como el elegido para ser el candidato a la presidencia de la República por la Unión Cívica Radical. Acompañado por Elpidio González en la vicepresidencia, triunfó rotundamente en las elecciones generales y estando él en Europa, le llegó la noticia de que debía retornar para suceder a su amigo al frente de la nación. El 12 de octubre de 1922, Alvear asumió formalmente la presidencia, llevando a cabo un gobierno definido casi en forma unánime como prolijo, honesto, marcado por un escrupuloso respeto por la legalidad y el orden interior de la República. Dice el historiador Félix Luna, el gobierno de Alvear, en la memoria de los argentinos, se mantiene como uno de los periodos políticos más felices de la historia nacional. Democracia consolidada, reivindicaciones sociales y prosperidad económica fueron características de la gestión de un hombre que hizo de la legalidad y la ética política directamente un estilo de vida. En el año 1928, garantizó una elección transparente que consagró nuevamente a Yrigoyen como presidente por amplia mayoría. Fue protagonista de una historia con muchos significados. Miembro de una familia patricia y adinerada, pero formaba parte activa de un movimiento popular. A pesar de su posición económica y aunque no renegaba de sus orígenes, jamás se rodeó de un lujo estridente. La moderación y la rectitud fueron valores preciados por él. Su militancia radical significó la expresión de disconformidad con la forma en que vivía su propia clase, como muchos de sus parientes y amigos, miraban con desprecio la lucha de Irigoyen, que en sí fue su misma lucha, la de la Unión Cívica Radical, identificada plenamente con el nombre de quien estamos recordando en este momento en Bicentenario, Marcelo Torcuato de Alvear. Un puente para continuar profundizando el debate en todo el país. Bicentenario. El programa. Pueden comunicarse con nosotros a través del 4999-8700, desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog para dejarnos mensajes y también poder escuchar programas anteriores, Bicentenario el programa, todojunto.blogspot.com. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Una de las cosas que podemos decir de Guido, todas las cosas que hizo para, digamos, dar cierta idea de institucionalidad, que era lo que querían los militares azules en ese momento, uh-huh, que eran más institucionalistas que los colorados, es que después del gobierno de él, en realidad, con la aparición de Illia y la Unión Cívica Radical del Pueblo, Balbín, fueron los colorados los que asumieron el poder, de alguna manera. Uh-huh. Eran más colorados que azules. Claro. O sea, todo lo que hizo no le sirvió para nada, inclusive. Uh-huh. A los mismos militares que lo estaban apoyando. Claro. Por eso después Illia duró poco y Onganía, que sí era azul, lo terminó volteando. Claro, ahora Onganía a su vez va a firmar un liderazgo por unos años que hasta entonces no estaba muy claro, porque uno de los problemas que tenían los militares es que no salía un liderazgo muy claro entre ellos. Después de Aramburu, que fue como el último líder golpista, hubo unos años de interregno donde los militares no definían un liderazgo claro, y de ahí las peleas de azules y colorados. Bueno, ahí surgió Onganía con un, y López Ofrán y qué sé yo, con un, todo el arma de caballería, con un liderazgo claro, cuando sí ordenan avanzar contra los colorados y se producen algunos encontronazos, hubo muertos inclusive. Claro, y Lanusse también, otro líder que fue muy fuerte. Que eso estaba para agregar. Claro, estaba para agregar a Lanusse. Yo no recuerdo en qué libro, hablando de Onganía, decían que en realidad habían tomado el poder por el tremendo cansancio que le daba los monigotes civiles, así lo recuerdo, pero no puedo recordar la fuente, los monigotes civiles que hasta entonces habían hecho lo que ellos querían, pero no bien. Claro. Pero no bien, entonces mejor ponerse, claro, al frente de una vez por todas. Bueno, eso le pasó a Lanusse con Livingstone. Claro. Cuando dijo, sí, ya está. Para hacer lo que yo quiero hacer, nadie mejor que yo. Lo sacó, claro, y se puso él. Claro. Algunos recordarán los memoriosos que Livingstone venía del arma de la especialidad de inteligencia. Sí. De ahí llegaba y sin embargo fue notoria su falta de inteligencia. Sí, sí. Como presidente. Pero digo, es muy impresionante este asunto de que tomen cartas en el asunto porque no funciona a quien yo quiero manejar. Claro. Me hace quedar mal, sí, en, claro, definitiva. No me hace las cosas bien. A ver, Onganía decía, a mí me hace quedar mal porque este tipo es un tonto, entonces mejor lo hago yo directamente. Claro. Y ahí va. Hace un rato Nora y yo hablamos de un periodo muy cercano a las presidencias de Ortiz y de Castillo. La década infame. Y los dos tuvieron en ese momento, digamos, si querés, la desgracia de que había otros dos hombres tallando la política, que cortaban el bacalao en la política de ese momento, fundamentalmente el general Justo, que es el que pone a Ortiz, y Marcelo T. Alvear. Los dos, Justo y Alvear, hasta que se murieron, creo que fue hacia el 1942-1943, van a ser los que manejen la política en la Argentina. Entonces esos presidentes fueron presidentes débiles, incluso seguidos por el golpe del GOU, ¿no es cierto?, de 1943. Bueno, los presidentes olvidados, como decíamos antes, presidentes olvidados y presidentes olvidables en la historia argentina. Nos despedimos ya. Hasta mañana. Chau. Chau, chau. Chau. Centeado. Compañeros de Bicentenario, recibimos ya casi en el final del programa el saludo de Aritz Recalde. Compañeros de Bicentenario, dice, hoy se cumplen 61 años de la sanción de la gratuidad universitaria sancionada por Juan Domingo Perón. En el 2007 se sancionó la ley 26.320, estableciendo el 22 de noviembre como el día de la gratuidad universitaria. Lo firma Aritz Recalde. Y recibimos uno más en este momento, lo firma Eleonora de Capital. Gracias, amigos de Bicentenario. Una alegría estar hoy escuchándolos. Estoy descansando en este día feriado. Los escucho siempre. Un abrazo, lo firma Eleonora de Capital. Recordamos nuestra habitual vía de comunicación con Bicentenario, el 4999-8700, desde todo el país al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog para dejarnos mensajes y también poder escuchar programas anteriores, Bicentenario el programa, todo junto, .blogspot.com. Alejandro Apo está en Nacional. Ya llega. Donde quiera que estés.